Esquina 32 Radio. Necesito un favor antes de que te vayas. hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Desquiciándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. Debe ya desbloquear mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto para explicarte que la regué, me equivoqué, perdóname. No lo diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. En el Partido Encuentro Solidario de Baja California, nos comprometemos con la defensa de los derechos humanos. Trabajamos para proteger y garantizar los derechos de cada persona, sin importar su origen, género o creencia. Construyamos una sociedad donde la igualdad y la inclusión sean prioridad, donde cada individuo tenga voz y se respeten sus derechos fundamentales. Sabemos que el camino hacia la justicia y la igualdad es el camino correcto. Partido Encuentro Solidario de Baja California. El camino es morado. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Si ves un incendio forestal, repóstalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fotos.

está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Está conmigo porque quiere, yo estaba por la de crédito. Deja el papelón para el testigo, que yo estoy tranquilo en México. Ni si fuera monedita de oro, y tú me pusiste los del toro. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién. Según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Según quién. Hey. Y el que te esté informando, que te informe bien. Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Que Latina 32 Radio. senadoras y diputadas federales. Movimiento Ciudadano. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Para el Tribunal de Justicia Electoral, tu historia cuenta. Las y los bajos californianos contamos con derechos políticos electorales, los cuales son esenciales y que al ejercerlos nos permiten participar y decidir sobre los asuntos públicos del Estado en condiciones de igualdad. Para su protección, cuentas con un aliado. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos. Avisa a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero, podrán hacerlo hasta 1.500 personas en cada uno de los 23 consulados que contarán con esta modalidad. Recuérdales que lleven su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Conoce más en votoextranjero.mx. Mi voto es mi voz en México. INE. Esquina 32 Radio, Norte, 800 AM. Ahora olvidarme de tus besos, me voy a

Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Estamos felices.

Pandemia. Este gobierno inepto que ya se va abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidente. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Habla Claudia Sheinbaum. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Con el actual modelo de pensiones, los adultos de 70 años en adelante cuentan con una pensión muy limitada. Con la pensión a los 60 les vamos a dar seguridad y tranquilidad durante la jubilación. Mi nombre es Lupita Gutiérrez y quiero ser tu senadora por Baja California. Lucharemos por un México sin miedo. Lupita Gutiérrez, candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI se resuelve. Vota PRI. Otra vez no hay agua, ¿verdad? No, vamos a tener que pedir otra pipa. Sí te llena el tinaco, pero te cuesta 900 pesos. ¿Qué? Además de que no nos llega, nos cobran por surtirnos el agua. En el Partido Verde proponemos que el gobierno te instale un sistema de captación y filtración de agua de lluvia y te paguen la pipa de agua en época de sequía. Y ahora que empieza la lluvia con tu nuevo sistema de captación, ya ni me va a hablar. No, pues no. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones: continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra, derechos o privilegios. Un México para todos y para todas, un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Habla Gustavo Sánchez, candidato a senador por Baja California. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Senadores, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Gustavo Sánchez. Junto con Xóchitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes que tengan una beca asegurada, el programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años de edad. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Hace

madre, ahora sí ya me perdiste. Aquí no hay miedo, conmigo puedo. Ahora me sales con que ya te arrepentiste. Porque tú eres pobre, solo tienes dinero. Mala suerte, eso no es lo que quiero. Tienes todo, todo menos a mí. Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay un alma bajo esta camisa. Me da pena. Ahora lloras por mí. Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Hermoso que vivir. San Diego, Mexicali, Jalisco y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Pero algo que un día comprendí era feliz.

que mi piel. La busco y lo intento, pero no hay más que hacer. No poderla comprender. ¿Será que alguien más allá llegó? No, no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó. Y yo quisiera ser perfecto para ella, que me hiciera su manera y que me diera una pista para ser más que perfecto, que no hubiera ni un y a mi beso se rindiera por placer. Que me mirara totalmente enamorada y a mi brazo se entregara, me abrazara fuertemente. No toque mi piel. Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Crazy. I really go crazy.

Radio Norte 800 AM. Pedro, tú no puedes, eres lo que eres, búscate un trabajo y paga lo que debes. La vida es muy corta para soñar. Quedarse callado es mucho más prudente que ser complicado, sigue la corriente. La vida es muy corta para soñar. ¿Y cómo no hacerles caso? Imperfecto, tan distinto. ¿Por qué no atreverme? ¿Y cómo no hacer exitoso si existo? Ni perfecto es por mí tan listo. Te lo está diciendo un loco como tú, que también le tiene miedo al ataúd como tú. Otro inseguro más con actitud, que ante tanta oscuridad decidió abrazar su luz. Y hoy le tiembla la rodilla ante tanta multitud. ¿De qué vale? Entonces cuando es que no te sale. Mientras más te aprietes, sigue y dale. Sigue y dale. ¿Y cómo no va a ser exitoso si existo? Imperfecto, tan distinto. Caléxico y Ensenada, la mejor música para tus oídos. E32 Radio. Thank you. Radio Norte 800 AM. Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas. Para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar tu reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE.

Radio. Norte 800 AM. Te voy a pasar el número de un cerrajero para que te haga una llave y te abra de aquí. Me pides que piense las cosas, pero yo ya me decidí. ¿Cómo ayudarte si tú no eres feliz? Qué lástima por ti. Difícil tu caso. Que no has entendido que yo nada acabaré contigo. Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí donde mismo. Ay, ay, ay, ay, ya dame por perdido. Quieres besar hoy, besa nuestra boca. Buscas una vida conmigo que ya no te toca. Ay, ay, ay, ay, ya déjate de cosas. Un difícil tu caso, que antes que hacía el amor, ya ahora te hago pa' un lado, ya no te me antoja. Radio llegó. Esquina. Esquina 32 Radio. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo. No me recuerdes que no había motivos. No digas cosas que me hagan llorar. No digas cosas que me hagan pedazos. Quiero pedirte perdón si aún te amo. Morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar. Fallar, fui Latina 32 Radio. Norte 800 AM. Voy a reír, voy a 1532 Radio.

con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el muerte está mirando desde el sol. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Abandonar mis sueños y vender el alma para que sintiera algo por mí. Latina 32 Radio. Norte 800 AM.